borró de un granito de la vida. Se llevó toda la plata del estado. Esa que no sabía más para vos. En la Generalitat. Saltando todo el mundo, porque sigue el show de los